Yo tengo una amiga a la cual le gustan todos los deportes lo mismo que a mí. Yo tengo una amiga que me cuenta cosas y de fútbol sabe más que un referee. Ella está prendida desde el primer mate.